Mientras Bernardo y Bianca aún volaban sobre las espaldas de Orville, Medusa llegaba ya al Bayou del Diablo. La recibieron su ayudante Snoops y sus cocodrilos consentidos, Nerón y Brutus. Esa noche, cuando ya todos dormían, Penny se vistió y se escabulló del barco con su osito de juguete. Esperaba poder huir lo más lejos posible antes de que alguien la descubriera. Pero Medusa pronto se dio cuenta. ¡Snoops! ¡Snoops! ¡Ven acá! ¿Qué pasa, Medusa? ¿Qué sucede? ¡Esa tonta huérfana se escapó otra vez! Nerón, Brutus, vayan por ella pronto. ¡Envía cohetes de luces! ¡Ilumina el pantano para poder encontrarla! Medusa, furiosa, subió a su superpotente y superrápido bote para ir a buscar a Penny. Mientras tanto, Snoops empezó a lanzar luces de bengala para iluminar el pantano. Orville y sus pasajeros se aproximaban al Bayou del Diablo cuando las luces y los cohetes empezaron a estallar a su alrededor. Amigos, aterrizaremos en el Bayou del Diablo en un momento. La tripulación de Albatros... ¡Diablos de Satanás! ¡Hay un incendio en la popa! ¡Salten! ¡Salten! ¡SOS! ¡SOS! Orville perdió el control y se estrelló abajo en el pantano. Suspiró con alivio cuando introdujo en el agua su quemada cola. Bernardo y Bianca habían caído en un estanque y trataban de salir. Dos amistosas ratas del pantano llamadas Luke y Ellie May los ayudaron a salir a tierra. Cuando Bianca y Bernardo se sintieron mejor, preguntaron a las ratas qué sabían de Madame Medusa. La respuesta no los sorprendió. Me gustaría darle un palotazo en la cabezota. A todos nosotros, los del pantano, nos gustaría echarla muy lejos del bayú. Esperen, esperen. Alguien viene por aquí. Ellie May y los demás se asomaron entre la hierba. A unos cuantos metros estaban los cocodrilos de Medusa, Nerón y Brutus. Habían encontrado a Penny y la llevaban otra vez al barco. ¿Por qué tuviste que venirlo a estropear todo? Nero, no te atrevas a lastimar a mi Teddy. ¡Oh! Es esa pequeña criatura. De nuevo trató de escapar. Es Penny. Y con esas bestias. ¡Vamos! Debemos descubrir a dónde la llevan. Necesitarán un bote. Evan Ruth tiene el más veloz del pantano. ¡Evan Ruth! ¡Despierta! ¡Enciende ese motor! En un pequeño muelle había una hoja en forma de bote con una libélula que actuaba como motor fuera de borda. Sus alas empezaron a zumbar cuando Bernardo y Bianca se embarcaron. ¡Avísenos con Evan Ruth si necesitan ayuda! ¡Y yo reuniré a todos los vecinos! ¡Más rápido! ¡Evan Ruth acelera! ¡Vamos, Evan Ruth! ¡A toda velocidad! Snoops recibió a Penny cuando los cocodrilos la subieron al barco. ¡Métanla ahí, bonitos! ¡Vamos! ¿Con qué trataste de escapar, eh? ¡Pero no resultó! ¡Bájame ya, Brutus! ¡Dragón horrible! Brutus, lleva a esta niña desobediente a su cuarto. ¡Yo solita puedo irme, señor Snoops! Al fin, zumbando, Evan Ruth llegó hasta el barco de río. Bernardo le dijo a la libélula que esperara su señal en caso de emergencia. Con un tremendo ruido de motores, Medusa también regresó. Con furiosos movimientos y a toda velocidad, condujo su veloz bote hasta la cubierta principal. Bernardo y Bianca, escondidos junto a una ventana, vieron cómo Medusa entraba al salón principal. ¿Dónde está? ¿Dónde la tienes? La encerré arriba, en su cuarto. ¿Por qué la dejaste escapar? ¿Qué excusa tienes esta vez, estúpido? Bernardo y Bianca se escurrieron dentro del barco por una ventila. Bueno, fue idea tuya que usáramos una pequeña para esta empresa. Si me hubieras dejado a mí... Ups, habla sin pensar. Sí, sí, ya sé que ella es lo suficientemente pequeña para poder entrar en esa caverna. Sí, pero ¿por qué no puedo encontrar mi hermoso diamante? ¡Quiero ese diamante! ¡Ese diamante tiene que ser mío! ¿No dejaste a la huérfana en la cueva el tiempo suficiente? Es que, pues estaba inundado. La marea estaba subiendo. Y todo lo que hacía Penny era protestar porque su lindo osito se mojaba. Snoops, no sabes cómo tratar a los niños. Debes ganarte su confianza. Hacerlos que te amen. ¿Sí? ¿Y cómo se hace eso? ¡Obligándolos, estúpido! En cuanto baje la marea, voy a meterla en la cueva yo personalmente. Y la mantendré ahí abajo hasta que lo encuentre. Es así de simple y sencillo. Debemos sacar a Penny de aquí esta noche. Cuando Snoops y Medusa se retiraron, Bianca y Bernardo empezaron a buscar a Penny. Pero los cocodrilos que estaban cerca olieron el perfume de Bianca. El olfato de Nerón y Brutus los condujeron directamente hacia los asustados ratoncillos. Bianca y Bernardo corrieron desesperadamente, pero nada detuvo a los cocodrilos. Tiraron los muebles, arrancaron las cortinas y destruyeron un viejo órgano. Hicieron tanto ruido que Medusa y Snoops llegaron a ver qué era lo que estaba pasando. ¡Brutus! ¡Nerón! ¡Dejen de hacer ese infernal ruido! ¡Ahora mismo! ¡Snoops! ¡Snoops! ¡Un ratón! ¡Mátalo! ¡Mátalo pronto! ¡Oh! ¡Ahí está otro! Snoops trató de aplastar a Bernardo y a Bianca con una escoba, pero el escobazo le tocó a Nerón. Medusa empezó a disparar a los pobres ratones con una escopeta. Estos corrieron más rápido que nunca y al fin lograron escapar por debajo de una puerta. ¿Estás bien, cariño? ¿Viste? Trató de matarnos, esa horripilante bruja. Si yo fuera un ratón de su tamaño, ya vería. Penny, cariño. Ya Medusa quiere hablar contigo, amorcito. Aunque haya marea alta, esa inútil huérfana deberá conseguirme ese diamante mañana, o la haré trizas. Así pasa, entra, amorcito. ¿Me llamaba Madame? Sí, ven, cariñito. Oh, no seas tan tímida. Olvidemos todo lo pasado. ¿Sabes qué es lo que haría tía Medusa muy feliz? Sí. Quiero que encuentre el diamante. Eso es, cariñito. Pero es que hice todo lo que pude, de veras. Por supuesto que lo has hecho, pero debemos esforzarnos más, ¿no crees? ¿Entonces me llevará de nuevo al orfanato como prometió? Penny, ¿pero no estás a gusto conmigo en este hermoso barco para ti solita? Pero es que si no regreso al orfanato, nunca nadie me va a adoptar. ¿Adoptar? ¿Pero qué te hace pensar que alguien quiera adoptar a una huérfana tan fea como tú? Los ojos de Penny se llenaron de lágrimas y lentamente regresó a su pequeño cuarto abrazando a su osito.